Radio RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Otras noticias, otras voces. Una construcción colectiva de los medios comunitarios, alternativos y populares. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buenos días. Acá estamos nuevamente enredando las mañanas. Así es, enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, siendo pasaditas apenas las 10 de la mañana, arrancamos este martes nuevamente desde la colectiva en el año de su décimo aniversario. Acá en esta calurosa mañana de la ciudad de Buenos Aires. Muy calurosa. Sí, ya, a las 6 también estaba calurosa. Estaba calurosa. Un asco, una cosa tremenda. Buen día, Blas. Buen día, Daniel, buen día, Graciela. ¿Cómo andamos? Bien. ¿Con la bici? Bien, hoy salí temprano, así que vine tranquilo. No, sin mayores apuros. Bien. Bueno. Bueno. Acá estamos, sí, comenzando, está enredando las mañanas. Uh-huh. Seguimos como todos los días carnavaleando y haciendo un poco más de ruido en este febrero del carnaval. Pero más allá de eso, como siempre, las informaciones van a ir llegando y se van sumando a lo que es cada día acá en estos enredandos. Depende del lugar y depende del momento, ¿no? Exactamente, exactamente. Estuvimos ayer en el acampe que estaban realizando compañeras y compañeros allí de la Asamblea del Algarrobo, de Andalgalá. Ya ayer era el día 15. Así que, bueno, alguna cosa de esa compartiremos en algún momento de esta mañana. Que tiene que ver mucho con las luchas, ¿no? Las distintas luchas que se dan a lo largo y a lo ancho del país, como decimos, así como el enredando que sale a lo ancho y a lo largo del país, y que tiene que ver con toda esa historia que se va reflejando día a día en estos enredandos. Así es. Y en relación con esto, recordemos que hace unos días, nada más, si no me equivoco, fue el jueves de la semana pasada, el señor presidente de la Nación, Mauricio Macri, decidió quitar el 5% de impuestos, esa enorme suma que aportaban las mineras y por las cuales quizá no vinieran aquí con sus enormes inversiones a dar enormes cantidades también de puestos de trabajo. Ese 5% bajo declaración jurada. Sí. O sea, las mineras diciendo, te juro que es el 5% de lo que vengo ganando. Claro, de lo que me llevo. Es que a veces se llevan el barro completo. Claro, o sea, todo. Se llevan el oro más todo lo que venga. Pero bueno, ni siquiera ese 5% pagarán ahora. En relación de eso, quería compartir un comunicado de FESPROSA, que es la Federación Sindical de Trabajadores de la Salud, que interpelan, por supuesto, a Prat Gay en varios niveles, ¿no? El primero es en lo ético, porque dice que el ministro Prat Gay pide prudencia a los sindicatos de cara a las paritarias y anunció la postergación en el cambio del mínimo no imponible y las escalas del impuesto a las ganancias, justificando tal decisión en la delicada situación fiscal. Del mismo modo, el ministro de Modernización fundamentó los despidos masivos en la necesidad de racionalizar la estructura del Estado. Y en el mismo momento en el que se despide y se posterga a los trabajadores, se beneficia a las grandes multinacionales megamineras con exenciones que impactan seriamente en las cuentas fiscales. Además, ese 5%, hay infinidad de cálculos que nos llevan a creer que ni siquiera era aportado, porque tienen otras exenciones en cuanto a los combustibles, el impuesto a los combustibles, prácticamente no pagan el agua que utilizan por millones de litros, en fin, y o sea que es un regalo adicional y tan innecesario que hasta la misma Lilita Carrió salió a oponerse y a decir que era un disparate. En el segundo plano, que lo comenta Fesprosa, es en lo económico, en donde dice que en medio de una crisis mundial en el precio de las materias primas, es el Estado, con el dinero de los contribuyentes, el que a través de estas medidas subsidia a las multinacionales mineras. Son las mismas que obtuvieron enormes ganancias durante el superciclo de los commodities y hoy, para mantener su tasa de ganancia, amenazan con suspensiones, despidos y cierre de sus emprendimientos. Bueno, allí Fesprosa, por supuesto, se opone a esta quita y se opone a la megaminería, como lo viene haciendo declaradamente desde 2011. Yo le voy a aportar a eso que como clara señal de las promesas que hizo el presidente Macri, sí. Es la que dio, bueno, el viernes cuando con el fin de estas retenciones, pero aparte de eso, quien fuera presidente del proyecto minero San Jorge, Fabián Gregorio, pasará a formar parte del gabinete de la Secretaría de Minería de la Nación. Bueno, o sea, que criticábamos a Mayoral. Bueno, ahí vamos. En un ratito nada más comenzará en la Plaza Lavalle, frente al Palacio de Justicia, frente a la Corte Suprema de Justicia, a las 11 de la mañana. Allí se espera Adolfo Pérez Esquivel, a Nora Cortiñas, a Mirta Maravalle, a Beverly King, secretaria ejecutiva de Diálogo 2000, y los representantes de las organizaciones Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, Conciencia Solidaria, Mumala, Cooperativa de Abogados y Abogadas La Ciega, para una conferencia de prensa en relación al pedido de amparo del pueblo de Andalgalá. Claro, ¿no? Que lleva 3 años acá en esta corte y 3 años más en la catamarqueña, así que lleva ya 6 años sin amparo. Eso comenzará a las 11 de la mañana, estaremos atentos a algo que pueda suceder allí o que los compañeros quieran poner en el aire desde el acampe. Bien. Vamos musiqueando y como volvemos con la información. ¿Vale? Ahí está. Prendí la radio como en un ritual pagano misterioso y futbolero. Crucé los dedos una vez más por los colores de mi amor. Entró mi cuadro, hoy salió a matar. Explota el mundo y yo me muero. Por la galena los escucho entrar. Que me reviente el corazón. Estoy ahí, ya sé que no, pero yo estoy ahí. Si el tipo de la radio me lo cuenta, remonto en cada gol una cometa. Ya sé que no, pero yo estoy ahí. Tras los prediles de la soledad o los barrotes fríos de una seda, sobre el silencio del hospital, el grito gris del cante gris, cruza los muros de la razón, detiene el tiempo y la amargura, como una luz lejana es esa voz que hace soñar a mi país. Estoy ahí, ya sé que no, pero yo estoy ahí. Si el tiempo de la radio me lo cuenta, remonto en cada gol una cometa. Ya sé que no, pero yo estoy ahí. El mensajero que rompió su voz, llorando en mil hazañas imposibles, pintó gambetas en mi corazón con su presagio magistral. De sus palabras aprendí a esperar algún milagro inesperado. La vieja radio volverá a gritar el gol furioso del final. Ya sé que no, pero yo estoy ahí. Si el tipo de la radio me lo cuenta, remonto en cada gol una cometa. Ya sé que no, pero Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Lleva raza. La colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Acá estamos ya comenzando con las informaciones que tenemos para el día de hoy, para este martes 16 de febrero. Nos estamos yendo para el lado de Ciudad de México. El miércoles 9 hubo una conferencia de prensa del equipo de argentino de antropología forense, donde dio a conocer el dictamen parcial integral sobre los indicios encontrados en el basurero de Cholula. En el marco de la investigación sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. El equipo de antropología forense está ahí a pedido de los familiares de los normalistas desaparecidos. Está trabajando ahí desde octubre de 2014, o sea, poco tiempo, al mes, se puede decir, de que estaban los desaparecidos, desaparecidos los normalistas. Esta intervención fue inclusive avalada por el presidente Peña Nieto en una reunión con los padres, donde dijo que iba a brindar todo lo que se necesitara para que ellos estuvieran y pudieran hacer las investigaciones que correspondían. Que luego vamos a ver en la parte que hablan los estudiantes y hablan sobre esas faltas que tuvo y todo lo que no se cumplió a través del Estado, que tuvo el Estado, exactamente. Para elaborar este superitaje integral, el equipo de antropología forense convocó un equipo interdisciplinario entregado por 26 peritos en arqueología, antropología, criminalística, entomología y botánica forense, balística, dinámica de fuego, interpretación de imágenes satelitales, odontología forense, genetistas y especialistas en trauma óseo. Dichos especialistas que conforman, porque se han sumado desde otros países, está conformado, provienen de Argentina, México, Estados Unidos, Colombia, Uruguay y Canadá. Este equipo de especialistas. Vamos a escuchar simplemente las conclusiones a que se llegaron. Pero digamos, todo lo que comprueba y comprueba por cuál ellos afirman que no son los 43 normalistas los que estaban en el basurero de Cocula, tiene mucho que ver con esto. Cuando hablamos de especialistas en dinámica de fuego y todo eso, tiene que ver porque esas piezas óseas tienen otro tipo, no fueron quemadas de la misma manera, encontraron dentaduras que cuando antes habían hecho ya con los mismos padres, si alguno había tenido ese tipo de cosas. Pero sí, bueno, sí. Estas son las conclusiones a que llegó el equipo de antropología forense. Hemos realizado junto con los peritos de la Procuraduría General de la República un segundo envío de muestras al laboratorio de Innsbruck, quien se está ocupando de intentar recuperar ADN de estas muestras, y por el momento todavía no tenemos resultados y estamos esperando resultados. Como conclusión final, queremos en primer lugar decir que la información que estamos presentándoles en este momento ya ha sido entregada al Ministerio Público para que forme parte de la averiguación previa correspondiente a estas investigaciones. Las siguientes tres conclusiones, en función de toda la evidencia que hemos analizado, son las siguientes. El examen multidisciplinario de la evidencia biológica y no biológica recuperado en el basurero de Cocula y la información adicional reunida no respalda la hipótesis de que hubo un fuego de la magnitud requerida y de la duración informada en la madrugada del 27 de septiembre del 2014, que habría arrojado como resultado la incineración en masa de los 43 estudiantes desaparecidos. Número 2. Hasta el momento, el equipo argentino de antropología forense no ha hallado evidencia científica para establecer correspondencia alguna entre los elementos recuperados en el basurero de Cocula y los estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. otra. Tercero, en opinión del equipo argentino, no existen elementos científicos suficientes por el momento para vincular los restos hallados en el basurero de Cocula con aquellos recuperados, según la PGR, en la bolsa del río San Juan, de donde proviene la única identificación positiva hasta la fecha de uno de los normalistas desaparecidos, Alexander Mora Venancio. Esto entonces tira por tierra la versión oficial, que decía que fueron secuestrados, asesinados y luego incinerados en el basurero de Cocula. Exacto. Lo que dicen categóricamente es que eso es imposible, que esa versión oficial de la GPR y de, en general del Estado mexicano no es verdad, no puede ser, no es correcta, que apunta, no se respalda con los indicios que quedaron en ese lugar. Que apunta a cerrar la causa. Claro. Esa es la conclusión. El Estado dijo casi enseguida, ¿no? Sí, digo, enseguida, esto pasó, acá esto están, está, punto. Para familiares de los estudiantes y sus representantes legales, el dictamen pericial del el equipo de antropología forense es un aporte fundamental para encontrar la verdad de lo ocurrido. El dictamen integral de y las peritos sumados al aporte del trabajo de grupos interdisciplinarios de expertos independientes muestra que el gobierno federal generó de manera precipitada, dolorosa y revictimizante una verdad histórica carente de pruebas científicas suficientes y contundentes. Uh-huh. Esto es parte de lo que vamos a escuchar ahora, que fueron en general los estudiantes, los que estudiantes, compañeros de los normalistas desaparecidos y los que se han sumado en esta lucha en esta conferencia de prensa. Queremos mencionar que los mismos peritos argentinos, en su comunicado que dieron el sábado, afirmaban lo que acaba de decir mi compañero David, de que no son solamente ellos los que han estado investigando, ya que ellos se limitan a genética, a cuestiones forenses y algunas más, pero eso no quiere decir que no tengan contactos a nivel internacional que hayan participado junto a ellos en su investigación y en sus afirmaciones del sábado. Además, cabe mencionar que una prueba contundente que ellos daban es que en el lugar encontraron una prótesis dental de alguien que no corresponde a nuestros compañeros. Los partes médicos están dados por los padres de familia. Que la PGR y las instancias gubernamentales no hayan hecho su trabajo responsablemente, ese ya no es asunto nuestro. Eso es prueba de que desde el principio han estado actuando, jugando con la investigación y no tomándola seriamente. Eso es algo que ya veníamos denunciando desde el principio, desde que nos quisieron achacar los primeros 28 cuerpos en las 5 fosas clandestinas iniciales. Eso lo dijimos y trataron de echárnoslos, fueron por unas pruebas superficiales de los padres de familia, contrario a lo que hacen los argentinos, que tomaban pruebas de muchos familiares. Y en eso se basaron, además de las pruebas que mandaron a Innsbruck, que no correspondían con cerca de 20 de nuestros compañeros. Cosa que ellos afirman ahora en su comunicado, que ya dieron a conocer y que fue transparente, es mentira. Una cosa es lo que se le diga a la opinión pública y otra cosa es lo que se demuestra en los hechos. Una cosa es lo que quieren sacarle políticamente para quedar bien, para limpiar su imagen, y otra cosa es el hecho. Porque a la opinión pública le pueden decir cualquier cosa, pero a los padres de familia, que son los directamente víctimas, se les falta el respeto, se les daña moralmente, y tenemos que ser claros en esa situación. Frente a la posición de la PGR, los padres y las madres de los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, reiteramos 4 cuestiones centrales. Las y los peritos del equipo argentino de antropología forense tienen la plena confianza de los padres de familia de los desaparecidos. Sus varias décadas de trayectoria, el equipo argentino nunca ha actuado sin rigor científico. PGR, en cambio, sí. El equipo argentino nunca ha sembrado evidencias. PGR, sí. El equipo argentino nunca ha forzado evidencia para cuadrar sus hipótesis. PGR, sí. Familiares de los estudiantes desaparecidos, reiteramos que nuestra confianza está en el equipo argentino, para quienes exigimos respeto y condiciones óptimas para la realización de su trabajo, sin dejar de recordar que a esto se comprometió ante nosotros el presidente Enrique Peña Nieto. 2. La verdad histórica no hay certeza científica de lo ocurrido, Siguen prófugos decenas de implicados. No se ha investigado la protección del ejército a Guerreros Unidos. No hay un solo juicio por la desaparición forzada. No se ha investigado la corrupción política de Guerrero y del país. No hay denuncias. Hay denuncias de torturas contra los detenidos. Y hay versiones contradictorias en el expediente. La existencia en el basurero de Cocula de eventos de fuego previos a septiembre de 2014 y la probada existencia de restos humanos ajenos a nuestros compañeros confirman que la hipótesis oficial no puede considerarse incontrovertible. Nuestra demanda de justicia y verdad sigue vigente. 3. Exigimos a la PGR que publique y haga accesibles al grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la opinión pública todos los peritajes del caso Ayotzinapa para que puedan someterse al escrutinio público y a la revisión de científicos independientes. Como un ejercicio de elemental transparencia, este debería ser el contenido de la página de Internet abierta por la Presidencia, conferencias de prensa editadas. 4. Como lo hemos señalado siempre, la desaparición forzada de nuestros compañeros evidencia problemas graves que hoy lastiman a todo México. Además de nuestros 43, hoy existen en México más de 23,000 familias que, como nosotros, viven en la zozobra y la angustia. La información dada a conocer por el equipo argentino evidencia, en este sentido, que mientras México no cuente con una institución de servicios periciales profesional e independiente del Ministerio Público, las investigaciones en casos como el de Ayotzinapa no tendrán credibilidad. Y bueno, esos son los 4 puntos y las razones por los cuales nuestra posición como estudiantes, como padres de familia, abogados, pues damos en respuesta a lo que dijo la PGR esta mañana y en respaldo a nuestros peritos argentinos. Sabemos que la PGR, el gobierno mexicano, la forma en que ha respondido, al parecer pretenden, en lugar de ser accesibles y de dar espacio a otras versiones, se cierran en esa versión unilateral. Nuestra lucha sigue siendo pacífica, sigue siendo a tocar puertas a nivel internacional, pero estamos hoy más que nunca con la certeza de que nuestros compañeros siguen vivos. ¡Se los llevaron! ¡Porque vivos se los llevaron! Viaja en el tiempo todo el silencio que los hombres dejaron detrás de sí. Monta en su cuento todo el invento que su corazón deja escapar. Pasarás y las piedras serán tu perdón. Caminante que vas volviendo a nacer. Si te acercas verás que podemos sentirlo los dos. Y por fin de nuevo a volar. Cuando estemos sintiendo otra vez por amor. eternas, calles desiertas, la memoria girando en la luz. Y viaja en el tiempo todo el silencio que los hombres dejaron detrás de sí. Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está, enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Ah, volvimos a enredándonos como siempre las mañanas en www.rnma.org.ar. Sí, nos vamos a Córdoba. Ayer se cumplió un año justamente de la terrible inundación que se produjo en la crecida allí en las Sierras Chicas. No hubo respuestas durante todo este año a las necesidades diversas para resolver en forma definitiva estas situaciones. Por lo tanto, hubo una movilización ayer, pero además de esa movilización, volvió a llover, no exactamente en el mismo lugar, sí, en Córdoba capital, volvió a llover y esa lluvia produjo dos muertos en el día de ayer. Nosotros estamos comunicados ya con Miriam Crespo, que estuvo en esta movilización. Buenos días, Miriam. Buenos días. Gracias. Bueno, gracias por atendernos. Miriam, primero, si te parece, ¿qué es lo que ha pasado a un año de aquellas inundaciones? Que bueno, que fueron como siempre, durante un rato tapa de los grandes medios, después eso pasó y bueno, ha pasado un año y por lo que sabemos no ha pasado nada. Tal cual. Ayer nos concentramos en el panel para reclamar que se declare la emergencia ambiental en la zona de Sierras Chicas, que se declare en reserva única, que se terminen las obras, que se terminen las casas, que se haga todo lo que no se hizo, en realidad, que se, sobre todo, que se implementen los sistemas de alerta temprana y los protocolos de acción. La verdad que fue un acto muy concurrido, había más de 300 personas, todos los medios lo cubrieron, y paradójicamente nos tuvimos que ir porque se largó a llover. La verdad que para nosotros fue un recordatorio del 15F, la lluvia que vino después, justamente porque todos quedamos en distintos autos, por ejemplo, en colectivos, todos varados en distintas partes de la ciudad, corriendo peligro todos. De hecho, no son dos los muertos, ya esta mañana se conoció que son cuatro. Lo que demuestra lo que venimos reclamando, que no hay sistemas de alerta temprana. No hay una defensa civil bien constituida. No tienen la información que deberían. Los radares del Servicio Meteorológico Nacional en tiempo real van teniendo la información. Si esa información existe, ¿por qué no se maneja? Eso es lo que nosotros no entendemos. Estas cuatro muertes de anoche se podían haber evitado, como las muertes del 15 de febrero. Claro, Claro. Para quienes no estamos de cerca, el Panal, ¿qué tan lejos o cerca queda de Córdoba capital? Para quienes conocemos muy poquito de la provincia. Claro, el Panal es en Córdoba capital. Ajá. Que es el centro cívico. Ah, perfecto. Claro. Es el centro cívico. A esa hora no sabíamos que no iba a haber ningún funcionario, pero es la hora que todos podemos ir. De todos modos, nosotros no nos interesa más que nos reciba ningún funcionario, porque es que nos sigan mintiendo. Ajá, nosotros claro. Queremos que hagan las cosas. Ellos tuvieron un año para hacer todo y no hicieron nada. Prometían que para tal fecha iba a estar esto, iba a estar aquello. Ahora hicieron este plan, y ellos dicen que están. La semana pasada justamente estuvimos reunidos con Botero, que es el que maneja, el que dirige este nuevo plan, y que integra todas las distintas secretarías, y él nos explicaba que están en proyecto. Nosotros le planteábamos el tema de todo lo que fuimos a reclamar ayer, y él nos decía que teníamos que tener paciencia, que está todo en proyecto. A un año las cosas no pueden estar en proyecto, tienen que estar ejecutadas. Sí, la verdad, claro. Que es una vergüenza, se ríen de nosotros en nuestra cara, no les importan las vidas humanas. Ayer llegamos a esa conclusión, no les importan las vidas, les importan solamente sus negociados. Es muy triste estar manejados, representados por gente que piensa de esa manera, que se maneja de esa manera y que no nos cuida. Nosotros los elegimos para que representen al pueblo y no lo hacen. La verdad que es una verdadera vergüenza. Sí, aparte, bueno, por un lado no hacen todo lo que se comprometió, pero no paran los emprendimientos que profundizan este problema, como tampoco los desmontes. Tal cual, eso es lo que pedíamos también ayer, que se frenen los macroemprendimientos, los megaemprendimientos inmobiliarios, y que se paren los desmontes. Ellos, el señor Chiaretti mismo en persona, en una reunión que tuvimos de la cual yo participé, él dijo que iban a poner una cuota de, nosotros lo solicitamos, una cuota de desarrollo, digamos, poblacional, para no construir más sobre las sierras, sino ya como para el lado de las rutas, digamos, en el llano. Uh-huh. Este plan que ellos cerraron ahora, toma dos partes de la reserva para hacer rutas y demás. O sea, que se está respetando ni siquiera lo que él mismo dijo. Claro. Describinos un poquitito estos mega emprendimientos, por favor. Bueno, es una zona donde se han hecho muchos countries. De hecho, ahora, por ejemplo, en Mendiolaza está construyéndose el country del Terrón, se llama el Terrón. Nosotros tuvimos posibilidad de hablar con el dueño, y él nos asegura que no se está desmontando cuando nosotros como vecinos vemos todos los días cómo tiran árboles. O sea, y eso no se frena. Ellos, el gobierno dice que como eso se empezó hace muchos años, están bajo otra ordenanza, que ahora lo que se va a hacer es revisar si está el proyecto hidráulico bien armado, para que nosotros no nos inundemos, pero a nosotros no nos sirve eso, porque sabemos lo que va a pasar. Todo se arregla. Lamentablemente es así. Todo se arregla. Todos sabemos lo que quiere decir, sí. Todo se arregla, además. Por supuesto, todo es por debajo. Siempre claro. El que tiene la plata la pone, y al gobierno le importa eso. ¿Quién va a poner la plata? Obviamente que no podemos luchar contra esos monstruos. Nosotros somos gente que cuida su vida, no que hace negocios. Sí, claro. Claro. Pero bueno, eso es lo que pasa, lamentablemente. Sí, que va a pasar ahora con esto del plan, discúlpame. Sí. Que arman un consejo ellos para monitorear este plan, pero en ese consejo que arman no participa el pueblo. Entonces, claro. ¿Cómo se va a monitorear en qué se gasta la plata? De hecho, ya pasaron cifras que son imposibles de cubrir. O sea, ellos dicen, por la plata que ellos dieron a los medios a conocer, que pagaron subsidios a los damnificados, deberíamos haber recibido cada familia damnificada alrededor de los 500.000 pesos, cuando los subsidios no superaron los 40.000 en casos muy excepcionales. Entonces, como que ya desde el vamos los números no cierran. ¿Y ustedes, digamos, qué es lo que van a poner en este momento como para seguir presionando y que todo esto se cumpla? ¿Hay algunas alguno proyectado, alguna actividad o algún algo que diga inmediatamente no vamos a bajar los brazos desde ya? Nosotros no vamos a bajar los brazos hasta que los responsables estén presos. Eso lo tenemos más que claro, y que las obras se hagan. Nosotros estamos tomando acciones legales, ya están en la justicia. Por el momento lo que se está haciendo, se presentó una acción de clase que vendría a ser lo que se llama recurso de amparo, donde se piden las obras, donde se pide que se haga todo en tiempo y forma. Eso está ya en curso de la justicia, está en audiencias. A través de esas audiencias pudimos conocer que la tragedia del 15 de febrero fue prevista desde el viernes. Hace 3 días antes la provincia sabía lo que iba a pasar, y a mí, por ejemplo, ni a mí ni a nadie nos avisaron que venía el agua. Claro. Cuando ellos ya sabían desde muy temprano cómo era la situación. Claro. Todo eso va, ¿qué pasa? Va derivando en distintas demandas a distintos funcionarios. Está demandado penalmente el señor de la Sota. Ajá. Por estrago doble, culposo agravado. Lo mismo los intendentes de cada localidad. Está también denunciado el señor Diego Concha, que de hecho él, en las instancias de este juicio, nosotros presentamos un sistema de alerta temprana que estaba funcionando en EPEC para la fecha de la tragedia, que de hecho fue ese sistema el que detectó lo que iba a pasar desde el viernes a la noche, y nosotros estamos pidiendo que ese sistema, que se llama SIGALTEM, se implemente, que ya está armado, tardaría una semana nada más en instalar todo lo que se necesite y que esté funcionando. Claro. Y ellos, en instancias del juicio, aceptaron poner ese sistema y tenían 5 días para revisar que no pidiéramos nada exagerado, digamos. En esos 5 días, el señor Diego Concha presentó un documento firmado por él donde rechazaba nuestro pedido, porque podía causar, una de las ridículas excusas que dio fue que podía causar pánico en la población, y cuando él justamente ante la justicia dijo que no era quien para desestimar el sistema porque no estaba capacitado, porque no es meteorólogo. Entonces, bueno, no sabemos cómo se maneja, porque si de repente él no es meteorólogo y puede desestimar un sistema de alertas, entonces en manos de quién estamos. Sí, sí, aparte, bueno, esto que puede causar pánico en la población, seguramente causó la llegada del caudal de agua de imprevisto. Esto más pánico que ese no se puede. Más pánico que este no debe haber. Ya mismo me quedo con la palabra esta que les dijeron en algún momento, que les pedían paciencia. Estos mismos funcionarios tendrán que explicarle a ustedes y a las familias de estas 4 nuevas víctimas fatales. ¿Qué quiere decir paciencia, no? ¿Qué quiere decir paciencia? Ellos nos piden paciencia y confianza cuando sí, la rompieron ellos. Claro. La confianza la rompieron ellos mismos. Bueno, Miriam Crespo, te agradecemos mucho esta información que nos diste esta mañana. Gracias a ustedes por hacerse eco de nuestras palabras. La seguimos. Hasta luego. Miriam Crespo, entonces, allí una vecina, integrante de, como hemos visto, de estos organizados que están exigiendo cosas, aparte, absolutamente elementales para no sufrir justamente el pánico de un río que arrasa. Las promesas. No te olvides de ayer. No te olvides de ayer. No te olvides de ayer. No te olvides. No te olvides de ayer. Porque el presente se mancha, queda embarrada en la cancha. Y

la tarea de estar estos tres próximos martes en el aire, y veremos después cómo sigue la historia. Porque siempre nos ha parecido imprescindible llenar el aire con tonadas. Yo creo que una vez que alguien se mete ya no se sale, así que vamos a ir haciendo, acomodando esos lugarcitos para poder participar y llenar, como decimos, todas las tonaditas, todo lo que sucede, porque si bien uno habla desde veces desde el lugar que uno está, que tampoco conocemos, ¿no? Porque algunos no conocen de acá de la ciudad y nosotros dicen no conocemos todo lo que sucede en la provincia de Jujuy o en Salta, que están tan cerquita. Sí, o en Córdoba. Recién acabo de preguntar por un lugar como el Panal, que evidentemente para cualquier cordobés es ahí. Esas cosas que si se reflejan desde el lugar, siempre tiene un matiz distinto. Tiene un matiz distinto. Así que bueno, es el comienzo de ahí, ya no uno se sale de este hermoso proyecto que tenemos de la Red Nacional de Medios Alternativos, que es el Enredando las Mañanas. Amacando recuerdos, se me va la tarde mientras él sigue volando. El rocío cae y un principito en sus venas trae el gaviota salvador. Juan de la tarde, mientras que la hamaca sube y baja su corazón, larga un grito de veo de la emoción. La y la la y la y la y la y la y la la la y la. Ay, por Maicon chico hay un changuito volador. La y la. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Escuchando todo este meme. Salimos del carnaval de Jujuy y escuchamos los tambores, no se callan acá en la ciudad de Buenos Aires. Pero no es carnaval. No es carnaval, ya sé que no es carnaval, pero bueno, es otra cosa, pero también esto es lo que estaba sucediendo en alguna manera, como lo anunciamos ayer, en este festival que se hizo desde la Asamblea del Algarrobo de Andalgalá. Exactamente, con la presencia de estos tambores que estás escuchando, que son justamente los tambores no callan y que en general nos cruzamos con ellos en mil y una de estas causas que están allí siempre aportando lo suyo, que es el arte, aportando lo suyo, que es este candombe y este ritmo. Ayer estuvimos allí en el acampe. Realmente fue un acto bastante masivo, había muchísima gente allí sentada en ese pasto de una de las plazoletas o la plazoleta principal, justo frente justo a la entrada por Talcahuano de tribunales, efectivamente. De adentro de tribunales nada, ¿no? Porque en diciembre, cuando vinieron en diciembre del 2014, hubo alguna manifestación desde adentro de tribunales, alguna gente que saludaba, qué sé yo, en apoyo a la actitud que había tomado en ese momento la Asamblea del Algarrobo. En este momento todavía no han habido manifestaciones, y mucho menos manifestaciones oficiales que permitan pensar que se va a tratar este amparo por el que ellos están aquí, que ya lleva 6 años de presentado, 3 años en esta Corte Suprema de Justicia, esperando los andalgareños que se resuelva. Pero ayer era 15 de febrero. Uh-huh. 15 de febrero, donde se cumplían también 6 años de lo que para nosotros es el Andalgalazo, también para ellos. Uh-huh. Una tarde de febrero que comenzó con una represión en el lugar donde se produce ese bloqueo selectivo para los integrantes de Aguarrica, y que en principio parecía que iba a ser una suerte de paseo violento para las fuerzas especiales de la policía catamarqueña y algunas policías locales que acompañaban, muy reforzada toda la policía del lugar para poder producir este desalojo en el recodo a Chaqueago, donde se encuentra el algarrobo que da sombra a esta asamblea. La cosa no fue así. Nosotros en su momento estuvimos pendientes de lo que allí ocurría. El pueblo llegó masivamente hasta ese lugar, donde no era sencillo, por eso también se resalta, porque prácticamente ni siquiera hay señal, o no había, por lo menos en 2010, una buena señal para los celulares, para poder avisar. Hay varios kilómetros entre el lugar donde se produce el corte y la ciudad de Andalgalá, una ciudad con 20.000 habitantes. Tampoco hay, todo el mundo tiene un transporte para hacer ese recorrido tan rápidamente. En fin, hay una serie de cosas. Sin embargo, rápidamente hubo más de 500 personas en la sombra del algarrobo resistiendo aquel desalojo. Y luego la cosa se trasladó a la ciudad misma. Para recordar esto y pensándolo desde dos de los protagonistas, estuvimos ayer hablando con Sergio Martínez y con Rosita Farías, ambos integrantes desde un primer momento de esa asamblea del algarrobo. Empezamos con Sergio Martínez y lo que significa, o significó y significa, ese 15 de febrero de 2010 para él. Hoy es el día número 15 de acampe, el día justo el 15 de febrero que se conmemora en Andalgalazo, en que el pueblo salió a defender su tierra, a defender el agua, a defender las montañas y venció a las fuerzas policiales que fueron a reprimir en la ciudad de Andalgalá. Recordanos un poquito, lo que a nosotros nos llegó fue que en principio fueron directamente a Chaqueago a desalojar y liberar ese corte selectivo que ustedes realizaban y realizan. Sí, efectivamente comenzó ahí la lucha, la manifestación, que el 15 se convirtió ya en un acto de resistencia, porque ya había hecho presente la policía, la infantería, el sector CANE, y con refuerzo de algunos departamentos vecinos de la policía. Comenzó en horas de la tarde, 4 o 5 de la tarde, la represión a un grupo de vecinos, y muchos vecinos, lejos de agarrarles el temor, se sumaron con coraje, se llegaron al lugar como pudieron, en apoyo de los que estaban en la asamblea. Fue un acto de resistencia muy grande, que duró un par de horas largas, casi hasta la oración, casi de noche, en la asamblea del Algarrobo, en donde la población de Andalgalá ha resistido, pero con una valentía, con un heroísmo increíble ante esta violencia institucional que venía de mano de las fuerzas policiales. Eso lo siguieron después en el mismo pueblo de Andalgalá. Así es. Posteriormente, cuando ellos logran hacer pasar en el marco de la represión una máquina retroexcavadora camino al yacimiento, la gente, todos los vecinos, la comunidad en general, se volcó hacia la plaza para manifestar su repudio. En ese marco, se volvieron las fuerzas policiales a reforzar lo que es la comisaría y algunos comercios que eran proveedores mineros, que formaron parte de esa movida de la represión, porque acompañaron con sus camionetas y su logo de sus empresas, acompañaban a la policía reprimiendo al pueblo y con gestos obscenos hacia los propios vecinos. Eso indignó aún más a la propia población, a los propios vecinos, esos gestos, y empezó a manifestarse de una manera muy efusiva en la propia plaza ya en horas de la noche. Y comenzamos a pedir y a exigir que liberaran a todos los compañeros que estaban detenidos. Yo recuerdo haber cruzado en 3 o 4 ocasiones, diría casi entre las balas, para hablar con los oficiales de servicio en ese momento para que libere. Ellos me manifestaban que no habían personas detenidas. Volvíamos y nos reorganizamos en la plaza, cánticos, expresiones en contra de la mega minería y de la represión. Y yo recuerdo claramente un momento muy especial en donde me paro en el mástil de la Dignidad junto con otros dos compañeros y empezamos a cantar el himno nacional. Todos pensábamos que el hecho de cantar el himno nacional iba a significar un acto de patriotismo y de agrupar a los vecinos y de seguir manifestándonos de una manera pacífica. Pero lejos de eso, sucedió algo inesperado, que cuando terminamos de cantar fue un acto tan emotivo que nosotros vimos cómo la juventud, cuando terminamos de decir "oh, juremos con gloria vivir", salieron todos como si se hubieran puesto de acuerdo espontáneamente, todos a la misma vez, y tomaron un rumbo que nosotros no sabíamos. Después nos enteramos que dieron vuelta a camionetas en Minera Guarrica, nos enteramos que habían apedreado a fiscalía, habían en otro sector había incendiado la municipalidad. Pero días posteriores, llamó mucho la atención, a mí personalmente, muchos jóvenes contaban lo que había pasado esa noche. Y cuando comenzaban a desarrollar su relato, me decían que, bueno, eran grupos de jóvenes que tenían, bueno, sus rencillas los fines de semana, rivalidades barriales, los de barrio 25 de agosto se agarraban por ahí a las trompadas con los de barrio Capellanía o con otro barrio, o con los del 104, me acuerdo. Bueno, esa noche ocurrió algo desde mi punto de vista fantástico, porque me contaban estos chicos días después que se pusieron de acuerdo y que chicos de 17 años, 16 años, empezaron a correr como llevándola a la policía hacia un barrio que se llama 25 de agosto. Y me decían que, bueno, tenían la policía por atrás a los tiros y los fueron llevando. Yo me acuerdo que en un momento vi desde mi casa, porque vivo en barrio Huachache antes de llegar a ese barrio, y vi cómo corrían los chicos, que eran unas liebres corriendo, y la policía por detrás, y dije, por Dios, que no maten a nadie, por Dios, yo decía eso. Luego me contaban estos chicos que se tuvieron que volver las fuerzas policiales derrotadas, porque todos los barrios, todos los jóvenes, estos pequeños grupos de jóvenes de todos los barrios se juntaron esa noche en una forma, se diría, de emboscada, y la mantuvieron a la policía, y dicen ellos, la pusimos en su lugar. Así que fue sabiduría de jóvenes que a nosotros nos ha puesto muy alegres, porque defendieron el pueblo, defendieron la montaña, pero sobre todo vi que se habían defendido ellos mismos. Y la defensa de ellos mismos, chicos de 16, 17 años, defenderse entre sí de una violencia institucional como es la policía, la verdad que me pareció a mí fantástico, porque hoy, y todos lo sabemos, nadie está obligado a cooperar en contra de uno mismo, ni a ayudar al sistema a favor de la esclavitud. Ellos actuaron sabiamente esa noche, derrotaron a la policía y obtuvimos como resultado una medida del juez que decía paralización inmediata de todo tipo de actividad en Minera Guarrica. ¿Qué significa a 6 años de eso, ese hecho que evidentemente va a quedar en todos los que lo vivieron por el resto de sus vidas? ¿Qué otra cosa significa de ese acontecer hace 6 años? Para nosotros el 15 de febrero es una fecha de aprendizaje, de lección, y creo que a futuro, más allá de conmemorar con dolor por los parientes, por los familiares, por toda la gente herida y lastimada, es una enseñanza, porque sabemos que cuando el pueblo dice que no, el pueblo decide tomar la rienda por sí mismo, decide llevar a cabo su propia gestión, creo que es una gran lección que nos las dimos nosotros mismos como vecinos de Andalgalá. De acá a futuro, el sistema lo sabe, las fuerzas policiales lo saben, el poder político lo sabe, Andalgalá ha superado la barrera del temor y casualmente muchos ya hemos tomado conciencia de que nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Tu sombra nos cobijaba, tu sombra nos hacía techo, tus raíces nos gritaban dónde estaba nuestro suelo. Autor anónimo, el algarrobo de Andalgalá. Así es. Así comenzaba un recorrido en ese momento, ¿no? De lo que claro, sucedía. Eso fue en 2010. Y esto que estamos escuchando. Es un poco el clima en el cual transcurrió la tarde y supongo que buena parte de la noche. Yo me fui alrededor de las 22 horas y la cosa seguía. Seguía, por supuesto. Así que, bueno, eso. Este era el clima con cantantes, con distintas formas de arte, poetas y demás que se acercaron a entregar su arte, su tiempo, a acompañar, a entretener. En fin, así como fueron los tambores con los que empezamos, ¿no? Este relato final de Sergio Martínez me hizo acordar también a algo que nos contaba desde Honduras, nos contaron desde Honduras, Berta Cáceres cuando estuvo acá, que también ocurría en Honduras, es decir, estudiantes universitarios que de repente van a barrios empobrecidos para hacer militancia con otros chicos de su propia edad, terminaron aprendiendo de aquellos mareros, como se les llama en Honduras, una cantidad de técnicas de resistencia en aquellos primeros comienzos de resistencia a la dictadura. En otra dimensión esto fue más o menos lo mismo, ¿no? Estos chicos que más vulnerables, que lograron agruparse y realmente emboscar a la policía, ¿no? Una cosa que evidentemente ha quedado en todo el pueblo andragaleño. Estuvimos pegándole otra mirada, no solo femenina, sino con otra voz, la de Rosita. A ver. Ya desde ayer empecé a pensar, la verdad que es una fecha, como, no sé si como un cumpleaños, porque no quiero ser tremendista. Yo creo que sí, que fue el nacimiento de un nuevo Andalgalá, pero podría vivir como un cumpleaños. Y bueno, ya uno, o sea, los días previos ya va pensando qué hacía yo a esta hora, qué hacía a esta hora, a dónde iba, cómo fue. Algunas cosas las hemos ido, digamos, como canalizando a través de los años y hoy a lo mejor nos podemos juntar con los compañeros y reírnos de alguna cosa que hicimos ese día, de por ejemplo que yo me fui en Ojotas, que luché en Ojotas, u otro que perdió los zapatos, u otro que lo han metido preso y se escapó por ahí por una ventana, una puerta que quedó abierta, y cosas de esas. O sea, ya a esta altura creo que ya podemos como canalizar lo que fue el 15 de febrero del 2010. Pero obviamente que todo, como todo festejo, tiene una parte, digamos, que nos llega el sentimiento. Hoy, hace ratito, cuando cantaba esa señora que cantaba la samba del minero, y son canciones que uno escucha allá, y bueno, y uno se pone a pensar, ¿y qué hago yo acá? Con Sergio veníamos conversando, ¿por qué tanto camino hemos recorrido detrás de esta lucha? Realmente conocimos gente o gente que nos ha conocido a nosotros, digo yo, porque a veces uno se olvida, realmente no es por nada, sino porque ha ido por muchos caminos difíciles, encumbrados, humildes, de todo tipo, y bueno, a nosotros también, como ustedes dicen, que nos retroalimenta lo que nos ven luchar, a nosotros nos ayuda y nos acompaña el hecho de que gente que no nos conozca nos diga, te puedo lavar la ropa. Viene una chica y les recoge la ropa de los muchachos y les lleva a lavar. O alguna dice, ¿cómo podemos ayudar? Agua. Siempre decimos, tráenos agua, tráenos azúcar, hierba, lo que vos creas que es conveniente para un campamento. Y de esas cosas creo que es lo que uno saca un poquito de esperanza de que algo va a cambiar. creo que la lucha de underground y de los pueblos cordilleranos ha empezado a hacer que el país hable de mega minería, que hable de soja, que hable de extractivismo. Yo no quiero ser agrandado y decir que todo el país habla, pero mucha gente lo habla. Mucha gente ya empieza a saber que ese nombre existe, que en la cordillera hay minería, y se le envenena el agua y que el agua es lo mismo para ellos como para nosotros. Entonces, yo creo que el balance de estos años sí es positivo. Es positivo porque hemos podido hacer como una visibilización de esta lucha para en muchos, muchos puntos. Y apostamos a seguir y creo que lo vamos logrando a nivel internacional. Porque nosotros tenemos mucho para aprender de otros pueblos como Chile, como Brasil, como Perú, como Bolivia. Nosotros tenemos mucho para aprender. Porque yo creo y converso a veces con mis compañeros que nosotros estamos lejos de esa lucha. O sea, ellos están mucho más adelantados porque tienen más años de sufrimiento con eso. Nosotros en Argentina estamos en un camino recién comenzando lo que es esto. Y Dios quiera que no tengamos que llegar nunca a un muerto. Ya sabemos que lo hubo. Incluso nosotros mismos, yo personalmente pienso, cuando nuestro compañero, mi querido compañero de ruta, Darío Moreno, se suicidó. El aquel que defiende la vida, yo no creo que se suicide porque tiene problemas en pollera. Vos hace un momento hablabas de visibilización de una problemática a partir de la lucha. Y yo te preguntaría por justamente esa misma lucha. También trae algunos triunfos invisibles. Nuestras luchas son grandes luchas, a lo mejor para nuestras familias que las tenemos que dejar, o para gente que a lo mejor ve como ustedes nos ven, de afuera son grandes luchas, pero también los triunfos tampoco no son tan grandes a veces. Como por ejemplo, yo no lo vería, bueno, debe ser la dimensión, porque un niñito que me viene y me pregunta, que nos vinieron una maestra con una serie, que ya no era una maestra, era una chica que le daba de comer a los niños en situación de calle, vinieron el sábado con los niñitos y nos empezaron a preguntar, ¿y cómo es tu montaña? ¿Y de dónde? ¿Cómo es tu montaña? ¿Y por qué estás acá? Ese tipo de cosas. Entonces uno buscando en el celular para mostrarle que era una montaña. ¿Entendés? Ese tipo de esas cosas. Pero también en el aspecto de que una minera que debía, como Agua Chica, debía comenzar a explotar en el 2007 y estemos en el 2016 y no hayan empezado, es un gran triunfo. Nosotros hemos parado la minera desde entonces y bueno, y es un triunfo. Después que Macri se fue a la cordillera a decir que las mineras quedaban exentas de las retenciones, nosotros aquí ya estábamos terminando de organizar este festival. A cada acción hay una reacción. Nosotros somos así y seguiremos siendo cabeza dura. Y no nos van a sacar del camino. Y no nos van a sacar del camino, decía Rosita Farías, Rosa Farías, Rosita, todo el mundo la conoce como Rosita. Y estos triunfos invisibles que llegan antes de fin de mes a México, porque la Universidad Nacional, la UNAM, allí en México, les ha pedido, y ellos lo han hecho, un trabajo para la Facultad de Antropología sobre estos triunfos invisibles. Aquello que no se percibe rápidamente de lo que se ha logrado con estos años de lucha. Y esto que señalaba Rosita, una minera, una corporación internacional que tenía previsto instalarse en 2006, estamos en 2016 y todavía, en 2007, perdón, y en 2016 todavía está ahí y ya cambió varias veces de mano, ya cambió varias veces de dueño, corporación tras corporación, habla de estos triunfos invisibles. Bueno, terminábamos ese relato en el 2010 con respecto al el algarrobo de Andalgalá y creo que no sigue siendo así. La vida a cielo abierto transcurre al amparo del árbol y esto es lo único a cielo abierto que los andalgaleses estamos dispuestos a respetar. Mañana una...

A mí me parece que me están robando. Cuando dicen del amor y del sol y de su brillo, cuando todo irá mejor y no bajan el martillo, cuando habla la maestra de que hay que obedecer y con un dos de la muestra no se tiran para crecer, cuando hablan y hablan mucho, cuando habla un locutor, cuando escupen sobre el cucho, cuando habla un delator, a mí me parece que me están mintiendo. A mí me parece que me están mintiendo. ¡Miente! ¡Miente! ¡Miente, profesores, periodistas y oradores! ¡Miente! ¡Miente! Mienten los valores, las revistas de colores. ¡Miente! ¡Miente! Mienten los señores moralistas y doctores. ¡Miente! ¡Miente! Mienten los artistas y los deportistas. Y mienten más los comentaristas. Y mienten más los psicoanalistas. Y toda la gente miente y miente y miente y miente más. ¡Todo mentira! ¡Todo mentira! ¡Todo mentira! Mentira, todo mentira, todo mentira, y es una mentira que todo son mentira. Entonces algo es de verdad, nada verdad, nada verdad, que nada verdad, nada verdad, nada verdad, nada verdad, y no es una verdad que nada es verdad. Entonces no todo es mentira. Cada mentira, mentira, mentira, cada libertad por la mitad. Por si acaso, cada depresión por su corazón, cada beso por 10 pesos, cada amor por uno mejor, cada uno por ninguno, cada de por dos por tres. ¡Llueve! ¡Llueve! Y a mí me parece que me están jodiendo. ¡Llueve! ¡Llueve! Y a mí me parece que me están robando. ¡Llueve! ¡Llueve! Y a mí me parece que me están mintiendo. ¡Llueve! ¡Llueve! Y a mí me parece que me están mojando, que me están mojando, que me están mojando y que me están... Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Y bueno, así, así, así nos vamos yendo de este enredando de este día, martes 16 de febrero 2016. Así es. Llegamos al final de este Enredando las Mañanas. Para nosotros se abre un paréntesis para Graciela Gurbis y para quien les habla. Durante 3 semanas, 3 martes, no estaremos aquí. Sí estarán, como quedó dicho y conversado al aire, con una de las voces de Radio Pueblo. Sí estarán los compañeros de allí, desde San Salvador de Jujuy, de Radio Pueblo. Una de las voces probablemente sea Seba, veremos, ¿no? Veremos, más, o sea, son muchas voces. Muchas voces, exactamente. Hemos muchas veces trabajando en conjunto en distintos momentos y siempre hay mucha gente que está participando en Radio Pueblo, así que seguramente se escucharán muchas voces. Bueno, y con propuestas, con otro tipo de, no sé yo. No sé, alguna cosa saldrá de todo eso, bien desde el norte. Así es, diverso, tal como nos hemos planteado desde la Red Nacional de Medios Alternativos. Nosotros le decimos gracias a quienes nos han acompañado esta mañana. Gracias, Blas. Y nos vemos en 3 semanas, 4. Sí, mañana, por supuesto, seguirá el Enredando con esa tonada cordobesa. Bailarín de los montes, nacido en la Salamanca, acompañado de un bombo, yo vengo de tiempo ñaupa. ¿Quién sabe qué viejo diablo quedó prendido en mi danza? La tierra que late, el monte un incendio, presagio de muerte, lejos retumba un legüero. Era una nota dolida que quiebre tanto silencio, y a todo es lo mismo. Pies y la tierra, el ritmo es el dueño del corazón. Bailarín de los montes, nacido en la Salamanca.